sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 849ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la 9 María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda Tirante y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de las naves averiadas! Ya están las naves averiadas, Mico. Por favor, rogamos que si vas a salir fuera del... Sí, se juntó el aceite y el agua. Si vas a salir de la nave para solucionar el tema de la presión, por favor, mide los riesgos y te, sí, te vas a la chingada, avísanos porque estarás... Ten cuidado. No estarás absolutamente nada. Ten cuidado, átalo bien muda, que cuando... porque, claro, un agujero negro lo puede llegar a chupar al Mico, lo absorbe. Los agujeros negros son, son tremendos y el Mico les tiene miedo como nosotros al cuco. Por lo tanto, es un momento de tensión en la nave. Sí, es un momento de tensión. Sí, vamos a presentar Mico, igualmente... Nosotros no fumamos un cigarro. Igualmente hay que disimular esta situación, ¿no? Sí. Porque está todo bien. Ya, está todo en perfecto estado y ahora pasaremos... Que no se asusten las retransmisoras, está todo bien. Es verdad, ya. Es nada más que de la nave. Porque hay un tanto de operadores, por ejemplo, adormecidos, que dicen, bueno, ya apreté el play, ahora la mamada. Y cuando empezamos de esta manera, no, se empiezan a tocar las partes, les agarran temblores y esas cosas. No, tranquilos, está todo en orden, ¿eh? O en el orden que está siempre, que es un orden bastante particular. Señoras y señores, presentaremos a la tripulación de esta nave, la María Tijuana, comenzando por el capitán que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, el que detectó la temperatura caliente del motor. Está hot, es la nave hot. Sí que sí. Ahí está, sí, es verdad. Estamos también cachondos, así que nada. Yendo en la misma dirección con ustedes, quien es la productora estrella de este programa de radio. Ustedes ya la conocen y tiene su carácter. Ella es la muda. Bellísima, como siempre. Con hot pants. Sí que sí, y con nuevos amigos. Sí. Está Romeo, Tacones. Está Luis Miguel. Pues amigos, Luis Romeo Miguel. Romeo es amigo de Yaridia. Sí, está bien. Bueno, no me interesan los amigos que tengan los amigos, ya no importa. Es verdad, tienes razón, Mico. Esto se está yendo. Vamos a tener que hablar con la gente de esta tripulación. Está muy desmadrosa. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, él arriesgando la vida y nosotros de mamones. Con ustedes al Mico. Sí que sí, no tiene amigos, no tiene nada. Y lo bien que hace. Solo tiene problemas. Bien, Mico, es increíble, ¿no? Porque generalmente los problemas los traen los amigos, las parejas. Sí, pero él ya se los gana solos, ¿eh? Y nosotros aquí acompañando al Mico. Bueno, calla, como si, en realidad, esto es nada más que un acompañamiento al Mico. Sí. En realidad la única justificación que tiene este programa de radio es acompañar la vida. Acompañar el trabajo del Mico. Sí, el trabajo, la vida del Mico, paso a paso, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Vamos a la velocidad de la luz y lo que pasa a nuestro alrededor pasa inadvertido. Por el rabillo del ojo detectamos movimientos y ya es tarde cuando queremos detenernos. El paisaje se desdibuja a nuestro alrededor y somos una partícula imperceptible cuyo destino es estar siempre en movimiento. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. El bibliófilo es de Aguas Calientes, México. ¡Oh, bibliófilo! Donde el agua es caliente, sí, siempre, sí. Verano, invierno, donde siempre tú ves, el agua está caliente, por eso se llama Aguas Calientes. Todos calientes, ¿no? Todos calientes, sí. El bibliófilo también dice, hola amigos desintegrados, oigan amigos, les comento que estuve fuera de circulación por un accidente en el trabajo, pero afortunadamente ya ¿qué te ha pasado? A toda madre. Claro, un accidente laboral, pues, ¿qué le puede pasar a un bibliófilo que trabaja en una un bibliotecario? Ay, se le puede haber caído una estantería. Claro, encima. Se le pueden y haber caído. Estas estanterías son bien pesadas. Los dos tomos del Ulises de Joyce en la cabeza, por ejemplo. ¡No! Y encima, no, eso es muy grave. Tapa dura. ¡Ah! No, es gravísimo. El capital de Karl Marx en el dedo gordo del pie derecho. Y te deja como inactivo, es verdad. Sí, sí. Esperemos, bueno, ya está toda madre igual. Durante el tiempo que estuve parado... Ah, estuvo parado. Dormir, o sea, de pie. Nosotros asociamos accidente laboral con durante el tiempo que estuve parado te pasó algo en el culo. Sí, evidentemente. Bien, sí, a lo mejor justamente por la tarea, sí, que se metió debió algún libro desarrollar. En el culo. Algún tomo, sí, sí. ¿No? De esos libros troquelados. Creo que uno los abre y sale no, como y si un muñeco. Se te abre dentro, está claro, rico. Y bueno, pero el bibliófilo, por suerte, ya está a toda madre. Nos alegramos mucho. Iba todos los días a comprar un jugo de naranja y un cóctel de fruta para desayunar. Pero no mamen, pinche sorpresa que me llevé un día que estaba esperando que me sirviera mi fruta cuando llegó una viejecita pidiendo un cóctel de fruta. Pero el pedo es cómo lo pidió. Dijo la mamalona: me da un coctelito de fruta, por favor, me le pone manguito, manzanita y un poco de mielita. ¡Ay, no mamen! Dice, solté una pinche carcajada y la viejita y la señora de la fruta no sabían de qué chingados me reía. Entonces supuse que esta viejecilla era probablemente la mamá de Jefferson. Lo raro... ¡Jefferson! ¡Es mi abuelita! Ah, no es su madre, es su abuelita. No. Mi madre era muy putita y no la recuerdo. No, o sea, escúcheme. Por ahí. Está bien, Jefferson, no podemos comenzar el programa así. Escúcheme. Mi abuelita que pide frutitas pequeñitas porque si no se le traban en la gargantita que la tiene pequeñita también. Pobre abuelita. ¿Pero usted sabía que residía en Aguascalientes, su abuelita? No sabía porque mi abuelita es itinerante. Ah, es la abuelita itinerante Jefferson. Sí. Anda por el mundo. Anda por el mundo. Bueno, pues el bibliófilo la ha visto. Estuvo pidiendo un coctelcito. Sí, siempre pide coctelcito. Sí, con manguito, con naranjita, con frutita. Con pinguita. Sí, bueno, le agradezco, Jefferson. Nos tranquiliza que haya sido su abuela. Puede volver a su casa. Les mando saluditos y besitos a mi abuelita y a ustedes. Les mando también. Gracias. No, está bien, Jefferson. Retírese, por favor. Vuelva a sus casas. Yo no sé qué estaba haciendo. Bueno, y es que así me fui a mi casa riendo, me dice el bibliófilo. Todo el camino dándome cuenta del modo en que han modificado mi forma de percibir la realidad. Salud, gente de la María Tijuana, el Eva que nació en el Perú. Sí que sí. En esta ocasión les contaré una anécdota interesante relacionada con el programa en caso de que el mundo se desintegre. Ocurre que cada vez que voy a algún ciber pongo en caso a buen volumen, claro, siempre que haya parlante, para hacerles propaganda. Sí, sí, no puedes. Y compartir con los demás las bondades del niño elefante. Y este era el caso cuando en una de las cabinas cercanas alguien me imitó y puso canaltrans.com, entró justamente la radio, levantó el volumen full y bueno, pero el volumen era excesivo y para más reía estrepitosamente cada vez que decían algo como concha, chinga, culo, y se daba de cabezazos, creo, porque sonaba y se movía como todo el cubículo, dice, de cartón en el que se hallaba, o sea, la cabina. Llegó el momento en que, bueno, esto se hizo alarmante y para remate la dueña del local empezó a gritar: Jesús, ¡Jesús! ¡Y se hizo presente Jesús! Que en realidad sí se llamaba el esposo de ella, que inmediato acudió en su ayuda, sí, lo... Pero era como si el terror se hubiese apoderado de la doña. En ese punto ya varios asomados de las cabinas y estirando el pescuezo tratamos de ver lo que pasaba. En particular yo pensé que el sujeto de la cabina estaba muerto de risa o que tenía un ataque de epilepsia, alguna forma de risa descontrolada ocasionada por los comentarios del señor Martija y compañía, dice. Otros decían que estaba fumado y alguien sugirió que estaba terminando una sesión de cibersexo. Y entonces cuando ya varios rodeaban la sacudida cabina, ocurrió lo más extraño que puede pasar en un ciber. ¡Cuéntelo! Debido a que los mensajes largos no son leídos por el señor pirata, el día de mañana les haré llegar el extraordinario final de esta trágica comedia. ¡Pero qué mierda! ¡Evangelio del Perú! ¡Usted tiene la culpa! ¡Ya no los dio en el ojo! ¡Bien por ti, Evangelio! ¡Estuviste chido, la verdad! ¡Felicidades, güey! ¡Basta de estupideces! Necesito más loción. ¡Y quiero los medicamentos ahora! ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. La nana mexicana ha llegado. Ah, hola, nana. Está chido porque ella nos alimenta, nos cobija, sí, nos cuenta sí. historias, nos arropa y nos da sexo. Porque sí, es una sí. nana muy liberal y nosotros la queremos mucho. Ella es la nana mexicana que dice, hola, mis vidas adoradas, cabrones y mujeres padroteadas. Dice, yo estoy hasta la madre de que me critiquen a mi señor lagartija. Sí, que gracias, si, nana. Que si le gusta tocar los pechos, que si no sabe leer, que si le pega al mico. ¿Quién dijo y ahora dice hasta que lo del inglés y todo eso, le dice, ah, el señor lagarto que no sabe inglés y esas mamadas. Dice, y ahora que si tiene pelo de muñeca fea, no frieguen, él es así y así me gusta, con defectos y virtudes. Como dice mi Lupita D'Alessio, dice, y como dice Alaska, dice, ay, ¿quién le importa lo que yo haga? Señor lagartija, no se deje. Y bueno, claro que no. Pártale la madre. Atentamente la nana. Nana. Gracias, nana. Pero no debes educar así al señor lagarto. ¿Cómo pártale la madre? Imagínese, hola, lagarto, ¿qué me dijo? La nana me dijo que les parta la madre. Sí, que sí, gracias. Nana, bueno, gracias, es la nana que le corresponde. Nana, un beso. Feanores de Avellaneda, Santa Fe, República Argentina. Dice, ¿qué hacen, manga de vagabundos intergalácticos? Les habla el Feanor desde Argentina. Yo sospecho que mi tío se está tirando a su empleada a espaldas de mi tía. Sí, sí. La tía se da vuelta y el tío, emperna a la empleada. Y es increíble, la velocidad del tío. Hay que tener cuidado porque puede quedar abotonado. Sí, y la tía darse vuelta y encontrar. La tía igual es lenta. No, sí, es como, tiene, se sabe cómo se va a dar vuelta. Hay cierto tiempo que, sí. Sí, inclusive se produce como un sonido de... Sí, porque cuando la los tía huesos. Comienza a girar. Entonces el tío, bueno, aprovecha esta situación, ¿no? Dice, pero bueno, veces... tampoco hay que desprestigiar a la empleada que tiene una apertura brillante. Tiene una velocidad. Brillante, tiene una velocidad, sí. Tiene una velocidad. Es verdad. Él dice, bueno, ¿por qué sospecho esto? Porque lo oí a mi tío decir varias veces, abrí las piernas, corazón. Y hasta donde yo sé, a menos de que sea alguna mutación o anomalía, el corazón no tiene piernas. Es verdad. Es verdad. Están los ventrículos, el corazón, está la aorta, está la... Claro, pero piernas, como decir piernas. Sí, piernas, piernas. Salvo que utilice unas metáforas, sea cirujano. Póngale, que sea un corazón mamón de esos dibujados con piernita, manito y ojito. Dice, pero no, pero también dice, apaga la luz que te la vas a comer toda. Y yo pienso, por lo menos, que la luz no se come. Es bien explícito. Sí, el tío. El tío no es fino. Le falta poronga en el medio, linga, garcha en el medio y ya está re claro. No es esos tíos finos que dicen, ay, no. Tengamos, no sé, una relación más interesante e intensa no. Detrás de los cajones de manzanas. El tío directamente va a los va a los frijoles. Y la empleada, mitad que es la empleada, y no le puede decir, viejo asqueroso, hijo puta, se queda sin labor. Y entonces se aprovecha esta situación. Claro. Le vamos a mentar la madre a tu tío, Fea. Salvo que aquí se comunique la empleada. A tu tía por lenta. Pásale con un espejo delante a la tía. Voy a colocar esto en algún lado. Y encuentra la situación del tío allí a la distancia haciendo lo suyo. Pero el tío no suena a jefe que se tira a la empleada. Sí, eso no nos gusta. No. Salvo que llame a la empleada y dice... Y diga, yo estoy muy feliz con que me diga corazón abre las piernas. Sí. Por lo tanto, tío de Feanor, ahí en Avellaneda, Santa Fe, República Argentina. ¡Chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Valeria es de Tarija, Bolivia, dice, hola, ¿por Valeria. Qué no me mandan saludos? Saludos, Valeria, serán enviados por correo expreso. Sí, mira qué simple era Valeria, sí, sí, sí, sí. No había una razón. 8 o 10 días, claro. Porque anda muy mal el correo. Sí, posiblemente ni lleguen, pero bueno, no te preocupes, está mandados, estuvieron. Roxana es de Tarija, Bolivia, dice, sospecho de que uno de ustedes es gay o güey, dice, o como quieran. Pues, somos todos. Somos todos. Somos heterosexuales, somos gays, somos lesbianas, sí. Tenemos pechitos y a veces nos los tocamos. Y señor lagartija, ¿por qué deja que el pirata empiece siempre el programa? ¿O es algo que hay entre ustedes dos? Porque es algo que hay entre nosotros. Dice, compartimos un brazo. Somos siameses, nos has descubierto, maldita. No queríamos guardar ese secreto y ahora, bueno, pues nos intervendrá quirúrgicamente en algún momento. Pedro es de Colón, Argentina. Dice, los tontos, quiero quejarme de los tontos que te agarran los dos apoyos. ¡Ah! Pedro de Colón, Argentina, se queja de aquellos que ocupan los dos apoyabrazos en el bus. Claro, ¿no? Cuando uno no le pertenece. Cuando uno es compartido. Sí que sí. Pero esto ocurre en el cine también. Dice, ¿no es verdaderamente molesto? Sí, Pedro, estamos contigo. Lo que pasa que no están las aclaraciones cuando subes o cuando entras al cine. Así como hay carteles de prohibido fumar, prohibido con alimentos, prohibido... Que es para utilizar plenamente y la confortabilidad del usuario, y el otro es para usar 5 minutos, correrse, que utilice el otro 5 minutos. Sí, no, y no, luego pero estoy haciendo cálculos. Hay uno que es el que da el pasillo. El que da el pasillo sí le pertenece el apoyabrazo, póngale el izquierdo. El del medio no tiene apoyabrazo. El del medio. No, güey. Y porque pasillo de un lado, pasillo del otro. No, no, si cabrón. El pasillo le da no, para no, uno. No, el mire. Pasillo le da para el otro. El otro es compartido, el del medio no tiene apoyo. El del medio no tiene apoyo, abrazo. No. A eso es a lo que voy. El del medio no tiene apoyo, abrazo. Pobrecito. O sea, es tremendo. Luchemos por el del medio. Luchemos, olvidemos de la campaña de Huelva en el penacho. Sí, sí, sí, sí. Y luchemos por el del medio. Yo creo que a partir de ahora. El del medio necesita apoyo, abrazo. El del medio, claro, o algo que lo sustituya. O algo para que apoye, ejemplo, sí, que apoye sí. Las piernas. Póngale. Entonces claro. Tú dices, ah, a mí me tocó el apoyo, abrazo. Y el del medio te mira como diciendo, pero las piernas. Que se te caen, ¿no? Sí que sí. Y bueno, algo para el del medio. Por favor, Pedro, nos sumamos a tu campaña en Corona Argentina. A los apoyabrazos en los buses, a sí los de sí. Larga distancia, a los apoyabrazos en los cines y a todos los lugares donde haya apoyabrazos. Los buses tienen dos sí. Asientos. No importa, a uno le toca la ventana y al otro el apoyabrazo completo. Por tienen, lo tanto. Tienen, ahí tienen un solo apoyabrazo no, compartido. Es más, el del lado del pasillo del bus tiene derecho a los dos apoyabrazos. Ah, qué porque, y porque al otro le toca la ventana. Ah, es verdad. Y al carajo. Adolfo de Tucumán. Hace una deducción rarísima el Adolfo aquí. ¿Qué pasa, Adolfo? Dice, con el tema de las europeas con pelo en las axilas, dice, tengo una historia. Ajá. Llega Juliette, mi amiga francesa, a la escuela y le hacen que se pare enfrente y que se y que presente. Muestre las axilas. Claro, que se presente. Entonces, hola, soy Juliette y se ve que levantó las claro, axilas sí, en algún sí. Momento. Dice, después de que se presenta con un súper sensual español afrancesado, dice, ¿tienen alguna pregunta? Dice, ¿eh? Sí. Y yo le pregunté, ¿tenés pelos en las axilas? Claro, el Adolfo. Es un embajador. Sí, sí, sí. Es un embajador que hace quedar bien a todo el alumnado, inclusive, en ese sí, momento. Dice, y ella se sonrojó y me dijo, yo no, pero las mayorías de las mujeres más viejas lo tienen. Entonces las francesas, en vez de dejarse la barba, se dejan los pelos de las axilas como símbolo de madurez. Esta es la deducción. Ah, mire usted. No es que ya se es dejan verdad. Estar o una cuestión cultural de que ahora las mujeres más, las generaciones más jóvenes en Europa. Es símbolo de sabiduría es, claro. Extrema. Entonces la abuelita francesa, por ejemplo, levanta los brazos y dice, ¡ah, la vieja! Tiene el Mato Grosso debajo de los brazos. Debe saber mucho. Claro. Y, bueno, es experiencia pura. Es experiencia pura. Y inclusive el aroma que sale del Mato Grosso, que es la vieja francesa, es la que más sabe. Dice, besos, Juliet. Adolfo, con barba y pelos en la espalda. Pelos en la espalda no es sabiduría. No, es desagradable. Es que te están tejiendo algo a tus espaldas. Sí, sí, sí. Un abrazo. Adolfo. Debes depilarte. Alex de Tarija, Bolivia, dice un día antes. Ah, bueno, entonces una sucesión de cosas se pondría muy violento, ¿eh? Y habla de violaciones, madrizas, golpes, nada. El mago del caos le menta a la madre a Evo Morales y habla de la renuncia de Mesa y de los altos que han bajado y que la paz y que y todas esas situaciones que se están viviendo en estos sí momentos que sí. En Bolivia. Tu Dios 666 menta madres a los nerds que saben cálculos matemáticos, cálculos, ¿no? Matemáticos sí. Complejos y no saben cómo es uno más uno. No, porque tú cuando estás a cierto nivel... Sí, hay cosas que te las olvidas. Te las olvidas. Uno son más muy uno, sencillas. Dice, bueno, eso lo dejo para la... Pero bueno, tu Dios 666 que sabe correctamente lo que es uno más uno, pero no se la compliques no, porque no, ya le dices uno. Dos más uno y entra en colapso, le menta la madre a todo el está resto. Bien. El Chupac le menta la madre a Néstor Vica, administrador del laboratorio de la Universidad Católica Boliviana. Dice, ya que este cabrón anda robándose las contraseñas de todos los que utilizan el Messenger en el mencionado laboratorio. Y es bueno. Un hijo de puta. Que está no borrando mis mensajes y mi lista de contactos que tanto me costó conseguir. Computadora, ordenador, PC o como poronga quieren llamarla, entran a su Messenger. No sé. No hay que entrar. No, usted, el Messenger. Hay gente que ve una computadora y quiero entrar a mi Messenger. El Messenger, pone la clave no, y la deja abierta. Claro. Y luego viene y después lloran. Un administrador del laboratorio, no, no. Lógicamente se arrebata las claves. Claro que sí. Esa es la función de un administrador del laboratorio, después arrebata de todo. Claro. Además de andar con pipetas y ese tipo de experimentos. El Messenger sí. Es para usarlo en su computador personal sí. O para no usarlo. Sí, para no usarlo. Yo creo que es mejor no usarlo. Sí. Bueno, cambiando de tema, les cuento que un día como hoy. Mi perro se suicidó. Sí que sí, dice. Cayó desde la terraza de mi casa de 3 pisos y quedó muy mal. Fue algo muy doloroso para mí. Como el de Liomar. Porque el perro de Liomar se suicidó también. Pero estaba atado a una soga y quedó colgando. Sí, fue peor porque el perro de Liomar no hubo que sacrificarlo. Sí que sí. Directamente no había calculado la soga a Liomar y le había puesto una soga, por ejemplo, de 10 metros. Y dijo, chingón, el perro ya se sí, sí. El perro estaba muy anciano. Sí, sí, casi. O casi sea, igual no veía, que en tu caso, sí. Pero tú tienes, no sé, 17, 18 años y el Omar tiene muchos. Sí. ¿No? Y entonces el perro se creyó como Superman en algún momento. Póngale. El perro volador o Supercan. Sí. Y saltó. Sí, quedó colgando. Y quedó colgando. Sí, sí, sí. Lo peor fue que el vecindario pasaban y venían al perro colgando con la lengua afuera. Claro. Hacía una especie de péndulo y con los ojos hacia afuera. Dos semanas de luego, ¿no? Cuando el perro ya tenía partes podridas. El perro, claro, cuando inclusive aves le picoteaban las entrañas al can. Muy una situación realmente dantesca que no se compara con lo tuyo. Lo tuyo fue muy triste, realmente. Lo lamentamos mucho. Chupac, y lo lamentamos. Estuve con él como 17 años, estaba viejito. Aún lo escucho ladrar por las noches. A propósito, se llamaba Chavito. Mis viejos tuvieron que matarlo para que no sufriera y le pusieron una sobredosis de anestesia que hizo que su espíritu ascendiera a lo más alto de los confines en compañía del niño elefante, quien a propósito espero que no viva en una casa de tres pisos. Está chido. Bueno, Chupac, lo lamentamos, realmente. Pero bueno, al menos no está atado. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Mark es de Barcelona, España. Hola, Mark. Y nos dice Mark, dice, bueno, de todos aquellos tenderos yo me quiero quejar, porque confunden el dar un buen servicio con entrometerse en la vida de aquellos que solo quieren comprar algo. Es verdad. Primero te interrogan, luego te miran con cara de escepticismo, luego te vuelven a interrogar, por último esa sonrisa prepotente y soberbia del maestro que lo sabe todo y presencia congratulándose como el insignificante pupilo se equivoca. Pues no, quizás él sea el equivocado, quizás no lo sabe todo. No, Mark, debemos decirte que el tendero todo lo sabe. Es más, hay gente que va al tendero a preguntarle cosas. A preguntarle cosas de la vida. Por ejemplo, está bien que esté con mi mujer o mejor me busco otra. Póngale. Y el tendero, solamente eso, pero bueno, hay gente que interpreta. En realidad uno escucha lo que quiere escuchar y en la risa del tendero algunos interpretan que bueno, que ya hay que dejar a su mujer. Póngale, o que hay que educar al niño de mejor manera para que no se ande mostrando el culo por las terrazas del bar. Claro. Y ese tipo de cosas. Así que, Mark, lamentamos que si es. Y, inclusive están los tenderos molestos que salen fuera de su tienda, es decir, fuera de su geografía, y te atrapan. Y no, venga, que aquí no sabe lo que es. Usted que entró para preguntar por un disco de Nirvana, sí, efectivamente, bueno, aquí vendemos materiales para la construcción, pero no importa, pero porque no importa, usted sabe hablemos que... de Nirvana. Y tú te terminas yendo con dos ladrillos en la mano y una bolsa de cal, no sabes para qué. Pero es un muy buen tendero. Es un buen vendedor, sí. Un abrazo, Mark, saludos para la gente de Cataluña. Hola, manga de cabrones, soy Juan Manuel de Argentina, es el primer correo que les envío al programa. Juan Manuel. Está buenísimo el correo, ¿no? Sí. Realmente nos maravilló. Hay gente que está maravillada con esto de enviar un correo y dice, y pensar que ahora está llegando. Sí. Y no lo pueden creer. A veces no llega. Sí, dice, pero tiene que durar más, ya que 45 minutos es muy poco. Saludos a la muda. Bueno, Juan Manuel, lo que pasa es que es la primera vez que escucha 45 minutos. Sí, luego te va a aparecer una luego cantidad. Dice, pero ¿cómo pueden seguir así? Cronos del DF mexicano y sospecho de Gabriel de Houston. Gabriel de Houston. ¿Por qué? No está bajo sospecha. No, Cronos. Que no, cabrón. El Cronos lo sabe, pero dice, ya que tiene un buen rato que no se reporta. Pero Gabriel ha adoptado, como muchos oyentes que ustedes ven que hace tiempo no se reportan, una especie de situación de inactivos pero presentes. Póngale eso. O sea, miran, observan, leen una pequeña sonrisa, quizás ante algún comentario, alguna nostalgia. Póngale eso. ¿No? Algún momento en que dicen. Bueno, el lobo sigue haciendo el amor, ¿no? Con el lobo cabeza, sigue pero... como conejo. Sí. El lobo nada más. Escucha, ¿eh? Sí. Bueno, hay una lista considerable. Lo último que sabemos de Gabriel de Houston es que estaba en un balcón. con un mico. Que le estaba cayendo nieve. Sí. Y lo último, y más, hay más últimos todavía. Gabriel, se han comunicado hace dos o tres días. Grande, Gabo. Bueno, Gabo, un abrazo para ti. Aquí el Cronos del DF mexicano está preocupado por también tu ausencia, que es presencia. Y también te abraza, el señor de los tiempos. Hola, María Tijuanense, soy el Nahuelito. Soy platense, es decir, de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y es el Nahuelito, el monstruo que vive en la Patagonia Argentina. Sí, ha emigrado. Sí, mi abuelito viene a ser una especie de Nessi chafa. Póngale, sí. Muy chafa porque es latino. Algún partido de fútbol en La Plata y se quedó ahí. Claro, se quedó ahí. No, pero dice, estoy estudiando informática. Ah, fue estudiando. Porque mi abuelito también progresa. Sí. Y que era el día de mañana. Vio todo Bariloche con las computadoras y todas esas cosas y dijo, no, tengo que estudiar. Claro, originario del lago Nahuel Huapi, que está ahí justamente en Bariloche. Está bien lejos de La Plata. Sí. Pero lógicamente él no quiso hacer usufructo de su imagen de terror. Es que se asustaban. Quería ir a estudiar por ahí y decía, no, no, abuelito, aquí no. Claro, y bueno, lo mandaron a La Plata. Está bien. Cuestión que está en La Plata, estoy estudiando informática. Dice, hace poco, ya no se asustan de nada, ¿no? Dice, bueno, hace poco que los escucho, pero ya me tienen completamente adicto a su programa. Imaginen algo así como un tipo aspirando a un programa de radio por un canuto de lapicera. Sí, perfecto. Dice, bueno, quería aportar mi granito de arena. O estas metáforas de que canuto de lapicera, que el granito de... Ya se está tornando casi apológico, ¿no? Sí, apología. Dice, bueno, a toda esta discusión sobre el trabajo del Lejano Oriente, ahora con este maravilloso invento de la internet no es necesario moverse de la casa para trabajar. Es fantástico lo de internet. Es comentario. Nosotros estamos maravillados. Ante Bill Gates, nosotros cuando nos encontramos a Bill Gates, le vamos a decir, Bill, es fantástico lo de internet. Y Bill va a quedar maravillado. Sí, lo compré hace mucho tiempo. Yo sospechaba eso y ya compré todo, sí, sí. Va a decir. Bueno, ¿cómo sigue esto? Ah, no, es fantástico lo de internet. Ah, porque la globalización y esto y que lo otro. Lo mismo dijo mi tía. Sí, ahora con esto, las tías son de acercarse a la compra. Es ¿qué estás haciendo, niño? Estoy chateando con alguien de Portugal. ¿De Portugal te dicen? Ah, ¿y por qué no hablas si vivimos en Portugal? Ah, bueno, tía, pero... Me gusta más así. Dice, bueno, yo no trabajo para japoneses, como es el caso de Apro o de Gabriel Gaviota, sino que trabajo para taiwaneses, que es una como deformación de los chinos, que están entre que son chinos, pero no son chinos, ni japoneses, ni coreanos, nada. Son taiwaneses. Soy taiwaneses. Dice, hago soporte técnico a través de mail de una empresa de electrónicos. Trabajo en bata desde mi casa, gano en dólares y gasto en pesos, cambio 3x1. A la panza que debe tener. Es abuelito. Es abuelito, sí. Dice, y no tengo que ver tipos desnudos en mi baño. Eso, último, fundamental. Dice, alabado sea la globalización. Bueno, les envío un abrazo grande a toda la tripulación. El desmejorado a Rolinga, a Urpi, porque tiene muy buena onda. No le peguen al Mico, porque es técnico como yo. Y entre nosotros nos defendemos. Usted se defenderá, pero el Mico no es un técnico de esos que gane 3, gaste 1, no sé cómo es la situación. No. Usted ha venido aquí, abuelito, a plantear una situación que sería el equivalente a, yo me tiro todas las viejas, soy un ganador absoluto. Sí. La universidad me ha nombrado ad honorem y soy una especie Son historias muy distintas. Son historias muy distintas y una historia tan llena de una vida maravillosa, la de Nahuel. Sí. Que desde este programa, y siendo coherentes con nuestro discurso, no podemos hacer otra cosa que, bajo el soporte y el paraguas de la envidia, mentarle la madre. Sí que sí. Usted quiera como, tómelo como quiera, señor Nahuel, le agradecemos mucho su presencia aquí, pero igualmente, ¡chingue su madre! Hola, hispanos parlantes. Hace ya semanas estoy de regreso en casa después de haber trabajado 2 semanas en una burbuja de tiempo llamada Popoyán, el lugar donde no había nada gay. Popoyán. Sí, por lo tanto es Urban Tech. Bueno, y Popoyán. Y si antes no había nada gay, ahora que se ha vuelto Urban Tech, menos, ya ni esperanzas quedan. Salvo que Urban Tech haya hecho algunas modificaciones. Haya fundado un par de clubes nocturnos. Sí, sí, algunas cosas, ¿no? Hizo unas iglesias. Sí, estuvo evangelizando. Esperamos que Urban Tech no haya pasado por la historia de Popoyán así como, el día que vino un gay. Póngale, nada más. Y lo recuerden en alguna fotografía. Dice, desde mi regreso ha dejado amores. Dice, no paro de trabajar. Pero en las noches me he desquitado de mi cercana beatificación. Así que he estado bebiendo y rumbeando mucho. Y sexo al 100 con mi Pokémon. ¿Estás con Pokémon todavía? Ah, mire usted. Después, si no te pones celoso, Urban Tech, le mandas un abrazo, un beso. Sí, que sí. A Pokémon, que hacía mucho que no teníamos su presencia por aquí. Dice, tengo además varias sospechas. Sospecho que Jeff Bush va a empezar campaña tarde o temprano, si la madre los manda. Sí, sí, sí. Ella no quiere que el poder se... Dice, si me matan al hijo, vamos, niño, bueno, vamos. Que venga Jeff y le da nalgadas. Dice, sospecho que el Papa es el bebé de Rosemary. Sospecho que Uribe solo le hace caso a los gringos. Sospecho que en Colombia no hay rodamundos, maromas, bolas de pasto o como quieran llamarlos. No, pero en Colombia está pasto. Claro. Y hay gente de pasto. Sí, sí, los sí, pastusos. Sí. Y eso es más impresionante. Cuando se sequen serán rodajuntos. Claro, cuando un pastuso, por ejemplo, fenece por alguna situación y se hace bola, póngale, puede entrar. No has estado en pasto, amigo Urbantec. A lo mejor tú eres bien rolo, no que te has movido. Claro, sí. Claro, debes ir por los mundos colombianos, ir por Barranquilla, por Pasto, por todas partes. Y bueno, sospechaba que había desaparecido a la licenciada Mónica Galindo de Gafeo, pero me tranquilizó oírla en el programa reciente. Sospecho que debo volver al trabajo. Un abrazo desde Bogotá, Colombia, Urbantec. Hola, pinches tripulantes de la Marina Tijuana, soy Julio. Hola, Julio. De Jalapa, Veracruz. Hola, Jalapa. Tengo que contarle un caso muy particular, el de un amigo, Hugo. Cuéntame, hijo, cuéntame. Un amigo, Hugo. Cuéntame, hace Hugo, dos cuéntame. Meses parece que tuvo relaciones con una vieja, Viri. Dice, de su escuela, jugando. Que estaban jugando, que tenían... Ah. Juguemos a que somos mayores. Sí, quítate la ropa, le dijo. Bueno, jugando algo que aquí se llama el abuelo. Juego para empedarse. El caso es que mi amigo ya se enamoró de la pinche vieja araña y me está chingando que le ayude para que le diga no sé qué madres. Ya, hasta... no, díselo tú. No metas a Julio en esto. Las cosas de pedotes, hay que arreglarlas de pedotes sí. O continuarlas de pedotes. Sí. Y listo. Jalapa es tierra de valientes. No se puede pasar una relación de pedote a una relación normal. Mándale así tú te... archivo. De texto, como le hicieron al pobre de No tenemos al Jaeger de la Zucca. Arreglen sus maromas, por favor, ¿eh? Pido un consejo para la tripulación. No. Ricardo. Hola, Ricardo. Es como un Roberto mejorado, Ricardo. Sí, dice desde México. Hola, qué pedal que estoy en cabroncillos. Dice yo aquí quedándome de tremendo calor. Dice, me quiero quejar. Es que me hace sudar más que un taco de suadero. Dice, pero también quiero saludar a mi amiga que hace 3 años que no me escribe y ya. Sudas demasiado. Bueno, no es más tu amiga. O sea, claro. Carolina, alias la Cou, la vaca loca. La vaca loca. Hace 13 años ya está. Yo creo que te la encuentras y ni te reconoce. No, y ella no. Tampoco. O sea que hay que saber cuándo una relación se termina, Ricardo. Sí, lo lamentamos. Mucho. Carolina ha caducado. Está aquí junto a nosotros y nos hace así con la cabeza. La carita, sí, como sí. Diciendo, no le digan que estoy, Ricardo, lo lamento. Búscate otra amiga, reemplázala con un peluche, con algo que a la que le puedas rendir el mismo cariño, ¿eh? Un beso para la Cou. Entonces, la vaca. Ahí está. Rocío es tan genia. Y hola, dice, Rocío. Bueno, se queja de las ñoñas ardidas que se quejan porque les roban sus novios. Parece que Rocío anda robando novios. Ajá. Y no quiere que las mamonas anden ahí. ¡Ay, Rocío me robó el novio! Exacto. Si los ella está coleccionando. Robar. Si los novios se dejan robar, son de ella. Es responsabilidad de un novio que se deja robar. Sí que sí. Aparte hay cara de yo me dejo robar. Sí. Y ahí está Rocío entonces, ¿eh? Hola, soy Claudia, de Tarija también. Me robaron mi novio. Ay, fue a Rocío. Sí, está Rocío. No dice esto. Dice, les cuento que mis compañeras de curso, no mis amigas, dicen que soy una hinche vulgar de 15 años porque escucho su programa. Ah, parece que en Tarija no cabe duda que este programa, por vaya uno a saber qué razones, es chafa. Sí. Es de la gente así vulgar. Ah, ¿escuchas eso? Ah, dicen los fresas. Ah, dicen simplemente. Es muy escuchado este programa en Tarija. Sí que sí. No por el programa en sí, sino porque... Porque la radio Luis de Fuentes se escucha entonces, mucho. Dice, bueno, ahora empieza esta mamá. Nos la aguantamos hasta que venga el programa que viene después. Que es la hora de Tarija, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, y ahí está. Y entonces la gente y es muy vulgar. Nos escucha, eso sí, nos escucha niños muy pequeños en Tarija. Sí que sí. Eso no nos agrada porque le debemos como quitar las orejas en cualquier momento o ponerle chullos blindados. Claro. Para que no escuchen... cosas que se dicen. Bueno, no sé qué hablan de mis gustos, qué saben ellas, también los escuchen, hay gente que nos escucha y lo oculta. Oh, en Tarija, ahí está. Eso está muy mal. Usted escucha, por ejemplo, el debería señor... confesarte. No, yo no escucho eso, del señor Lagartija, el pirata que va en una nave espacial con el capitán Vinilo, con la... ¡Ah, sí lo escuchas, güey! Claro. No, nada más los avances, dicen. Ah, bueno, solo les pregunto, si soy una chica, aunque para escuchar, bueno, no sé, luego ya me perdí porque tanto comentar el mensaje... Sí, no leí el mensaje. Mal. Claudia, estás mal, eres vulgar... Tienes 15 años, no debes escuchar este programa, pero nos gusta que estés aquí. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados siempre tanta desintegración. El Topo Gigio. Ah, hola, Topo Gigio. Qué muñeco choto el Topo Gigio. Sí, ¿no? Sí, realmente. Con su piernita así de costado, no, el Topo Gigio. Para que no recuerden las nuevas generaciones, yo no sé si el Topo Gigio ya existe. No existe más, ¿no? Topo Gigio, no. Topo Gigio era un Topo Gigio que mandaba a gente a dormir. Póngale, ya había llegado la hora de ir a dormir y hablaba así como gangoso y era muy mamón. Era muy mamón. Sí, sí. Pero lo recordamos con cariño. Este amigo debe tener unos 40 años. Y recuerda su topollillo. Y recuerda, sí. Cada uno recuerda su topollillo. Sí, sí. Que no es igual a topota madre. No. La madre del topollillo es la topota madre. Sí, sí. Pues este es el topollillo de Juliaca, Perú. ¡Ja! Dice, hola, desintegrados de la María Tijuana, me quejo del enorme frío que hace aquí. Claro, Juliaca es la tierra de los vientos. Sí, que encima sí. Ahí está cordillerana, por lo tanto hace un frío de la chingada. Dice, estamos 9 grados bajo cero. ¡Ay! ¡Puta madre! Dice, todo el mundo se está enfermando y sobre todo los papás, los papas se están enfermando. Sí, sí, sí. Los papás están enfermos y se están muriendo. Todos los papas, cuando dejan de ser papa, se van para Juliaca. Se van a Juliaca. Sí, ustedes sí. No los ven. No. Porque alguno está diciendo, pero yo no lo vi pasar por aquí al. No, Juan Pablo está ahí. Sí. Sí. Se están enfermando. Mucho. Dice, y quienes pagan pato son los hijos. Ah, no, entonces habla de los padres en este caso. Ah, bueno. El secreto de los papas quedará. Olvídenlo de los papas. Sí, olvídenlo. Dice, bueno, sobre todo los papás, y quienes pagan el pato son los hijos. Dice, que tenemos que cuidarlos, y pa' colmo, los padres se enferman y los hijos, el topollillo es hijo de alguien. Sí. Hijo de la topota madre. Claro que sí. Y entonces debe cuidar porque la topota madre anda, ya me ha agarrado la peste. Y el topoto padre. Y el topoto padre. También que le agarra la peste. Sí. Y los hijos deben cuidarlos. Bueno, debes cuidar a tus padres. Sí que te dieron la vida, así que cabrón los cuidas. Dice, y pa' colmo, corremos el riesgo de contagiarnos. Hay que abandonarlos a los padres. Sí, sí. Cuando los padres se enferman, uno debe hacer sus... me voy para el Cusco, digan. Póngale, ¿no? Claro. Y ahí emigra toda la juventud de Juliaca. Dice, no, porque los padres están enfermos, ¿eh? Bueno, dice, a la chingada, que se cuiden ellos solos, ya son mayores. A ver si hacen una chanchita y nos mandan unas cuantas pieles. No importa, la del mico. No, el mico se queda encuerado. Perdón. El mico a veces hace frío aquí en la nave. Sí, cuando volamos Juliaca, por ejemplo, nos vienen los vientos de abajo. Claro. Y ya te veo al mico tiritando. Dice, ahí se ven, muchachos, y siempre escucho su programa, ya me voy que tengo frío. ¿A dónde se va alguien que tiene frío? Al lado de la estufa. Porque, bien, está bien. ¿No crees que del frío no se puede ir uno? No, que no. Bueno, entonces se está acercando a la estufa el topollillo en estos momentos. El Transformer, amigo lejano. ¡Ah, grande Transformer! Lejano, digo, en cuestión de tiempo, sí, ¿no? Sí, sí. Ahí de Topeka, Kansas, de los Esclavos Unidos de Norteamérica, dice el Transformer, hola a todos. Hola. Solo para recordarles que aún aquí los escucho y no los olvido, y sospecho y pronostico que los gringos ganarán el mundial de fútbol. No mames, no, perdón. Los gringos no pueden. El de fútbol, soccer, estás hablando. No mames, cabrón. Dice, mucho antes que países como España, México, Colombia. Eso sí que sería una señal de que el mundo se va a la mierda. Yo creo que sí, ¿no? Sí que sí. Alemania 2006, campeón Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, no, fue comprado. Había petróleo en una cancha. Sí, había petróleo en una... Bueno, no, órale, escucha esto. Puede ser lo que dice el Transformer. Porque últimamente las formaciones de... así como las formaciones también de los que fueron a luchar a Irak son García, Peralta, Núñez y Iván, Fernández, Gutiérrez Sánchez. Y todo esto puede ser que la formación de los Estados Unidos de Norteamérica termine con segunda generación de latinos que han de deleitarse con el balón. Lo que no me cabe duda, Transformer, es que en algún momento serán campeones. Las damas, ¿no? Las damas juegan al soccer. Oh, y sí, una cosa. Ahí está, bueno, dice que... Bueno, ¿qué opina de esto? Leomar Tecolote de Bor. Bueno, no opina. Leomar no opina. No puede, aparte, claro. Está muy mal por lo de perros. Quedó muy triste. Hola amigos, soy David y les mando saludos desde Torreón, Coahuila, México. Y les quisiera hacer una adivinanza. ¿En qué se parece un tomate y un mango? En que ninguno de los dos sabe andar en bicicleta. ¿Por qué? ¿Usted ha visto un mango andar en bicicleta? No. ¿Un tomate andar en bicicleta? Sí, vi uno. Ah, pero bueno, se cayó enseguida. Pero bueno. El tomate. Sí, sí. Son casos aislados. Sí. Son casos aislados, pero lo lamentamos mucho. Hola, mis amigos desintegrados del universo. Les cuento que, ya que mencionaron el tema de los ex, es Molinda esta, ¿no? Ah, hola, Molinda. Dice, uno de mis ex me ha empezado a escribir mails. Bueno, el punto es que quiere pedirme perdón, pero no para regresar, solo para aliviar su conciencia. A mí no me sirve de nada que él tenga la conciencia limpia si él igual me hirió. No lo perdone. Mándale un chingue a su madre. No te Jesús. Perdono. Sí, apodo el tipo. Se llama Jesús. Debe llamarse de Jesús, ¿no? Jesús. Just... y cada mail que me envías es peor. Sí, porque para mí que entró en una religión, una secta así tipo evangélica, póngale, y quiere como limpiar su pasado, como aquel amigo de la motoneta que se cruzó alguna vez con Helter Skelter, y entonces quiere hacer su buena acción. Y, no, él, no y le perdones. Dijeron, hasta que no hagas 100 buenas acciones, tú no irás al cielo. Y una de las buenas acciones es pedirte disculpas. Así que anúlale la entrada al cielo, no disculpándole, que llegue a las 99 y que deba cruzar ancianas por la calle, porque de alguna manera, no, mantente firme en esto, para aligerar sus desmadres y demás, para eso quiere pedirme perdón. Dice que el cuco ocasiona en mi vida. Dice, les cuento que me cambié de cuarto. Sí, ya dejé a la bebé en un cuarto y me pasé a un cuarto con Cama Queen. Cama Queen, que están los Queen tocando. No, mire usted. Es el Freddie Mercury. Tú te levantas a las 4 a de la mañana. No me gustaría, A mí tampoco. No, no, que no. Te aparezca un Brian May y te diga, tiene frío, no, te abrigo claro, un poco. No, no, no. Un Roger Taylor de abajo en pantufla. No, salga de aquí. No, yo una Cama Queen te agradezco. Bueno, tengo TV, un super equipo de música. ¿A quién desplazaste? ¿Por qué estás en ese cuarto en tu casa? Claro. ¿Has desplazado a alguien? Dice, bueno, pero bueno, como para nunca salir. Además, cambié el trabajo a uno más exigente. Uno en el que se necesita pensar, porque el de los currículum vitae es una mierda. Dice, y doy mi prueba de admisión para el famoso máster el 9 de agosto. Uno hace lo que puede. No, 9 de julio en realidad. Ah, ni importa. No importa. Dice, ahora podré ser una mujer independiente. ¡Ah! ¡Qué miedo! Besos, traigan a Nico. Qué bueno, pues una madre deja a su bebé en otro cuarto y listo. Y ya es la mujer independiente. Y la beba crece sola. La beba crece sola como una planta. Se desarrolla. Y tú la ves y te asomas al cuarto cuando tienes cerca de 16 años. Póngale, y charlas. Ah, ¿qué tal? ¿Tienes los dientes torcidos? Habría que haberte llevado a algún lado. Estás chueca, las piernas. Hola, campanita. Ah, ¿y ese quién es? Ah, tu esposo. Ay, chavos, sí, tendría que haber hablado antes con esta niña. Vanessa Franco es de Malabrigo. ¿Cómo nos gusta el lugar? Malabrigo. Sí que sí. Debe hacer frío en Malabrigo, sí, también. Sí, claro. Porque uno siempre está malabrigado ahí. En Santa Fe, República Argentina, dice, haría una fiesta negra completita y después me iría con mi novio a terminar de reventar la noche. ¿Entienden? No. No, o sea, no entendemos por qué el novio queda en la fiesta. Y calculo que no. No. O sea, termina la fiesta negra, ya cuesta saciada. Sí. Llama por teléfono y dice, hola, Roberto. Tengo jaqueca. Me sacas a pasear, pero tengo jaqueca, ni me toques. Es muy raro lo tuyo, Vanessa. Sí. No, no, pero no, bueno, y invita a tu novio o ya no. Termínala con la fiesta negra. Hola, soy Rodrigo Walbert. ¿Qué pasó con las chavas? No sean ojetes. Ay, ¿qué no pasó con las chavas? Es que debíamos mandarle chavas y nos olvidamos. Ah. Sí, deben estar en el correo. Ya están por llegar, ya están por llegar. Sí, mientras no sean como los cuyes que envió Urpi, que están los esqueletitos nada más. Ah, sí. Pero les hicimos agujeritos a las cajas, sí, ¿no? Sí, mandamos, sí, y a las chavas te tienen que estar por llegar. Sí, sí, sí. Diciembre más o menos. Ándale, en tu correo. No, pero tenían alimento para bueno, chido. Un mes solo. Está jodido, Bueno, tú te encargas, Rodrigo. Sí, Walter, cabrón. Algo te va a llegar. Bueno, mientras le mando un chiste. Había un cabrón que era médico. El médico le dice, esta de la chingada de ahora en adentro cuando cigarros no más. Esto viene a ser como un dadaísmo cómico. Sí. Los dadaístas se reunían, por ejemplo, en el Voltaire Café y comentaban estos chistes y decían son 4 cigarros con petete. No, es muy bueno. Sí, es realmente sí. Digno de ti, Rodrigo. Un abrazo. Ah, estamos fuera de contacto. Sí, pero tengo por aquí a Alan Brito, que es de Mina Clavero. Hola, Alan Brito. Dice, yo haría hablar a la muda, no importa cómo. Bueno, un clásico, ¿no? Bien, sí. Hola, amigos, los saluda Loco Joe. Una pregunta, ¿qué harían ustedes un día antes de que el mundo se desintegre? Ay, te contestaría. El programa este de radio. Ya, el programa este de radio. Ya lo hemos dicho. Seguro, sí. Dice, porque creo que nunca lo dijeron. ¿Bajarían sí. a la Tierra? No. ¿O se quedarían en el espacio cagándose de risa a los pobres boludos que nos estamos desintegrando? Eso es un chido plan. Ah, sí. Empecé a escucharlos allá por... Bueno, ha cumplido 100 programas. Está contento, feliz y solamente a la vez y todo mal. Loco, yo un abrazo y para la gente de los polvorines en Argentina. Si no, la gente me pregunta, somos nosotros, ¿cómo ve la Tierra? La veo con una botella de whisky en la mano. Dale, ¿me da un poco? Un cigarro en la boca. Epa. Una Telecaster colgando. ¿No? Y huele a diablos. No, es Kay Richards. Bingo, amo el rock and roll. Y con ese rock and roll permanente sonando en nuestras cabezas, aunque no haya sonido, damas y caballeros, nos estamos defendiendo por tierra, por derecho, por los monitores, por la fa, por los escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Vale, una Antares. FM Sedencia. La Retro. Ah, sí, está 93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. Radio 100. En España, Radio